List 2. Acceso. Access. Ventaja. Advantage. Por delante. Ahead. Terriblemente. Awfully. Por debajo de. Below. Cuñado. Brother-in-law. Vida profesional. Career. En todas partes. Everywhere. Sentimientos. Feelings. Previsión. Forecast. Extranjero. Foreigner. Salud. Health. Colina. Hill. Imagen. Image. Impresionante. Impressive. En vez de. Instead of. Cordero. Lamb. Tal vez. Maybe. Educado. Polite. Crear. To create. Destruir. To destroy. Manejar. To handle. Imaginar. To imagine. Juicio. Proceso judicial. Trial. Injusto. Unfair.